Caso a Abigail Carnier, hemos estado haciendo un seguimiento de todo lo que ha acontecido y es por eso que para saber las novedades es que vamos a hablar con Fernando Peleanosa. Él es el abogado, representante de la familia Carnier. Buenos días, Fernando, ¿cómo le va? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, ahora hablando por teléfono, ¿quién le habla? Ángel Basile. Saber qué es lo que cuáles son las novedades. Algo hemos estado escuchando por algunos medios, pero sería mejor hablar con usted y que nos dé la palabra certera. Bueno, creo que lo que se está más o menos comentando es que el doctor Torres ya cerró un poco el cuadro de responsabilidades en relación a lo que pasó con Abigail, al menos en una forma precaria y provisoria, como es la de una imputación. Hay tres personas que están detenidas con distintas responsabilidades en el homicidio, una como autor material, el otro como partícipe y un tercero como instigador. Lo que queda ahora, es seguir trabajando para reforzar esas líneas de investigación. Se llega a estas personas por escuchas telefónicas, por mensajes de texto, por algunos testigos que en el caso del último detenido lo posicionan con Abigail hasta el último momento, hasta la última vez que es vista ella. Así que, creo que el trabajo continúa, nos consta que se sigue trabajando, se están peritando teléfonos, se están revisando cuentas de redes sociales, se están estableciendo relaciones en relación a justamente a esto, a líneas de teléfono, redes sociales. Y el lunes, eso nos acaban de notificar ahora esta mañana, el lunes es la primera audiencia que se hace en este caso, es una prórroga que ha pedido el fiscal, es una para continuar investigando, pero es la primera vez que vamos a hacer valer la prueba que ha reunido el fiscal, seguramente los defensores van a decir algo, y esperemos a ver qué resulta de esa audiencia. Así que eso es lo que hay por ahora. También expectativa porque hay mucha prueba en producción que entendemos puede ser de utilidad. Así que creo que en las próximas semanas puede ser también interesante. Disculpe por ahí la ignorancia que uno transita, ¿no? Pero ¿qué quiere decir con esto de prueba en producción? Y lo que te digo, se están esperando que se terminen de realizar, por ejemplo, los peritajes de los teléfonos que se secuestraron con la última detención del día viernes. Se están revisando, como te decía, cuentas de redes sociales y relación de teléfonos con esas redes sociales. Todo eso es producción, se está trabajando sobre eso. Cuando se tiene un resultado, se le informa al fiscal. Claro. Y con el análisis de esa información, podemos seguir estableciendo relaciones o podemos mejorar la prueba que hay. Claro. Por otro lado, creo que hay un capítulo también muy muy pendiente y entiendo que es muy muy muy respecto al que hay mucha ansiedad, que es saber dónde está, si efectivamente la hipótesis del fiscal es que Abigail está muerta, dónde está su cuerpo. Claro, repetimos, y muy bien dicho el término, es todavía es una hipótesis porque nada, no se sabe realmente que pasó, por parte de los hasta ahora tres acusados, que es Claudio Díaz y Martínez y Martín Márquez, el tercero era se me escapa el apellido, que apresaron en el barrio Bombal, estas tres personas. Chumacera. Discúlpame. Chumacera. Chumacera, ¿no? No me salía el apellido porque se me hace complicado decirlo. A mí también me cuesta. que todavía no hay certeza de que de dónde está. Recordemos que Abigail Carnier tiene 18 años, y que todavía se la está buscando. La madre y la tía no bajan los brazos para la búsqueda. Yo creo que hay... En este momento de la investigación, como te decía, la acusación, nosotros siempre decimos, es provisoria, y los elementos que hay de prueba, yo reconozco que son provisorios, son indicios para empezar una investigación. Ahora, de lo que tenemos certeza de que todas estas personas guardan alguna relación con Abigail y su desaparición. Entonces, uh-huh. a ver, hay que mejorar la prueba para poder sostener una hipótesis de homicidio. Pero que guardan relación con la desaparición de Abigail, eso se presenta a esta altura como certero. ¿Mm? Uh-huh. Hay que probar que ellos tienen que ver con la muerte. Claro. Pero las conversaciones, las escuchas que hay, las mentiras que han dicho para encubrir justamente esta situación, hechos reveladores, Chumacera, por ejemplo, cambia de línea de teléfono el día 16, el día inmediato posterior a la desaparición de Abigail, él cambia su línea de teléfono y desinstala todas sus cuentas de Facebook, por ejemplo. Entonces, bueno, eso es indicador, él ya había declarado en el tribunal diciendo otra cosa distinta, él estuvo en el barrio, él hizo comentarios en el barrio, esto lo han dicho los testigos. Entonces, y fue visto por última vez esa madrugada entre el 15 y el 16 con Abigail. Entonces, bueno, no puede esta persona desentenderse de qué pasó con Abigail. Claro. Recordemos que los dos primeros que yo nombré, estamos hablando de Díaz y Márquez, fueron apresados el mismo día que se hizo aquel rastrillaje del día martes de la semana pasada. Sí. Bueno, se acordará usted que ahí nos encontramos y bueno. Uno de los pocos periodistas que estaba ahí firme. Bueno, gracias. Es la misma radio la que está ahí. Y la cuestión es que, otra cosa que ayudó fue, yo no sé qué pasó con un colchón que habían encontrado con restos de sangre y tenían que cotejarlo con la madre. Sí, a ver, las muestras de ADN de la madre están y de hecho incluso con las detenciones que se han ido operando les han tomado muestras de ADN a todos los imputados. Esto igualmente es una práctica de estilo, el tomar muestras de ADN de cualquier imputado en realidad. No, todavía no hay resultados ni de los primeros allanamientos que se hicieron el primero de mayo incluso, uh-huh. que también se tomaron muestras de un colchón. Tampoco todavía tenemos ningún tipo de resultado del laboratorio en relación con esto. O por lo menos no está notificado formalmente. No sé si Torres ya lo sabe o tiene algún adelanto informal. Pero de resultados de laboratorio todavía no tenemos ninguno. Bueno, a todo esto, ¿cómo algo ha estado adelantando usted? ¿Cómo se plantea? ¿Hay alguna estrategia para poder seguir con de parte de la defensa, o sea, de la defensa? Digo, de la parte de acusatoria, que serían ustedes, ¿cómo se plantea la estrategia a continuación? A ver, de la parte de la fiscalía, como te decía, nosotros de la querella estamos todavía terminando de relevar el expediente. La dificultad que nosotros tenemos como querellantes es que no es simple acceder a la información. Si bien tanto el juzgado federal como la fiscalía del doctor Torres llevan un expediente digital y van subiendo la información que se va obteniendo, es muy lenta esa carga de información. Entonces nosotros generalmente estamos 24 o 48 horas atrasados con la información que hay. Pero bueno, eso no es obstáculo para seguir trabajando. Estamos terminando de relevar y tratando de ver la prueba que no se ha valorado, es decir, la prueba que no se ha dicho que está, es la que estamos trabajando ahora con mis colegas. La expectativa nuestra es, ir a la audiencia del lunes, ver qué dice la defensa, queremos ver cuál es la teoría del caso, el punto de vista que va a dar la defensa, expectantes también por si estas personas declaran. Díaz allá tiene dos muy buenos abogados, colegas, el doctor Casabán y el doctor Chales como su defensor. Los otros dos imputados todavía no designan abogado particular, tienen el abogado defensor de por hoy ausente. Uh-huh. Entiendo que va a haber una estrategia, yo conozco cómo trabaja el doctor Casabán y no es de quedarse quieto ni callado. Entiendo entonces que va a tejer una estrategia para defender a su cliente. Entonces, bueno, también estamos muy atentos a eso. Y bueno, y como te decía, esperar los resultados de prueba que se está peritando, que entendemos puede ser relevante. Entendemos que sí. Perfecto. Bueno, Fernando, le agradecemos mucho la comunicación. Ya sabe usted y toda la familia Carniel que a total disposición los micrófonos de la radio para lo que quieran comunicar. Sí, ya lo sabemos y muy, muy agradecidos también por el trabajo que hacen de estar permanentemente instalando este tema. Bueno, muchas gracias y que tenga buenos días. Buenos días a ustedes. Hasta luego.